Los reyes católicos hicieron de este alcázar su residencia y cuartel durante 8 años. Durante su reinado se dirigieron las últimas operaciones diplomáticas y militares que terminaron en la rendición de Granada, además de uno de los descubrimientos más importantes de la historia, el descubrimiento de América, hecho que concedió a las coronas de Castilla y Aragón su máximo esplendor. Este acontecimiento tuvo su primer episodio en el Alcázar, donde Colón se reúne con los reyes católicos y les pide financiación para su iniciativa, la cual era inicialmente abrir una nueva ruta hacia las Indias. También tuvo lugar el planteamiento de la conquista de Canarias. Muestra de ello es la escultura conmemorativa de la reina de Canarias a su paso por la fortaleza en una de las galerías anexas al patio morisco.